No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos con Gabriel Agosto, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de Presidencia de la Nación, quien está participando hoy en la jornada por los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y por eso queremos que nos cuente, bueno, sus sensaciones, qué piensa ella, cómo siente estos 70 años y, por supuesto, el trabajo que está realizando desde la Secretaría, su Secretaría acá. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor acompañar a la Defensoría en esta celebración. Creo que los 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos es un hito a festejar. Es un hito a festejar porque los estados y las personas nos pusimos de acuerdo acerca de un piso mínimo de derechos que durante 70 años se fueron desarrollando y profundizando. Creo que hay que celebrarlo, pero también hay que celebrarlo con la conciencia de que estos derechos humanos todavía no son plenamente conseguidos, que estos derechos humanos siguen estando en la agenda pública, no solo de los estados, sino también de las sociedades, y que, bueno, que la celebración nos tiene que instar a seguir trabajando por la plena acción, como dice, el pleno compromiso hacia la acción de estos derechos, ¿no? La concreción de los mismos. Y dentro de ellos, la Agenda 2030, que es una agenda que se marcó a nivel mundial, está dando algunos lineamientos que los estados deben seguir. Por eso las políticas sociales son importantísimas en esto, ¿no? Sí, a ver, yo creo que la Declaración de Derechos Humanos establece un hito fundamental en el desarrollo de estos 70 años de historia, no solo multilateral, sino también en el interior de los estados. La Agenda 2030 es una agenda de desarrollo que yo creo que también constituye un aprendizaje de la sociedad y del universo. Una puesta en acción, como que dice, de toda esa declaración que uno ha hecho, ¿no? Exacto. Yo creo que la agenda en realidad es un marco conceptual. Los ODS, sí, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sí son la operacionalización de esa acción o de ese planteamiento que también los Estados miembros concuerdan y coinciden en desarrollar. Yo creo que no solo la política social es fundamental en la concreción de los derechos humanos, sino también las políticas económicas, las políticas ambientales, las políticas institucionales, de fortalecimiento institucional, y por eso esta agenda no es una agenda puramente social, sino es una agenda que intenta tener una mirada integral del desarrollo en todas sus dimensiones. Y en este sentido, creo que contribuye mucho más plenamente a la concreción de los derechos humanos que lo que fue la agenda, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En este sentido, la Argentina está tomando un papel protagónico, no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional, la concreción de la agenda, en la búsqueda y la operacionalización de los indicadores que nos llevan a poder llevar adelante los objetivos propuestos. También hay un compromiso que para mí no es menor, que tiene que ver con la federalización de esta agenda, el compromiso de los gobiernos provinciales y municipales, y también una lógica integrada de concreción que tiene que ver con la inclusión de otros actores no estatales en la consecución de la agenda. Son las organizaciones, a la ONG, la sociedad misma, ¿no?, trabajando en pos de todo esto. Yo creo que también la inclusión del sector privado es clave, y de la academia. Claramente los cambios a nivel mundial requieren un compromiso de las bases y después se concretan, después se materializan. Entonces, claramente la Declaración de Derechos Humanos es como un fin en algún sentido de un proceso que se venía desarrollando, pero también es un inicio a otro proceso que requiere nuevos desafíos y nuevas instancias de inclusión. La Agenda 2030, sin lugar a dudas, es una hoja de ruta, y es una hoja de ruta para que los derechos humanos lleguen a ser compromiso en acción. Esa es la idea. Gabriel Agosto, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Doctor Gustavo Hornos participó de la jornada por los 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos. Queremos primero una reflexión sobre estos 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por supuesto, y después sobre el rol de su trabajo en el tema carcelario. ¿Cómo le va? Bueno, la Declaración de Derechos Humanos Universal de Derechos Humanos es un hito en la historia de la humanidad. Es un hito en el que consagra la igualdad de los hombres, la dignidad por igual de todos los hombres, en el que se comprometen las Naciones Unidas en la posguerra, después de la Segunda Guerra, a efectuar todas las garantías y las reparaciones necesarias para que todos los hombres tengan los mismos derechos. Es decir, hay un reconocimiento de la inalienabilidad de los derechos, hay un reconocimiento de los derechos iguales a todos. Todos somos iguales en tanto hombres y todos tenemos los mismos derechos y las mismas garantías. Naciones Unidas se compromete a resguardar, a proteger y a preservar esto. Y es un compromiso que hasta el día de hoy sigue absolutamente vigente. En lo relativo a las cárceles, también Naciones Unidas ha sido muy protagonista, y la República Argentina en Naciones Unidas ha sido muy protagonista en la conformación de las reglas mínimas de tratamiento para los reclusos en el año 55 y luego en el 2015, en que se han producido algunas reformas producto de la progresividad, del dinamismo, del reconocimiento de derechos, y se le ha llamado reglas de Mandela, en que es un homenaje que hace Naciones Unidas a gran Nelson Mandela, que pasó 27 años de su vida en la cárcel como parte de su lucha por la igualdad y por la democracia en Sudáfrica y en el mundo entero. Nosotros lo que procuramos es llevar todas estas garantías, todos estos enunciados, todas estas normas a la realidad de todos los días, a la realidad en la sociedad y a la realidad en las cárceles. Y en la realidad en las cárceles que nosotros nos ocupamos como garantes del Estado Federal, pretendemos, procuramos, intentamos hacer es salir de la comodidad del escritorio y acercarnos a la realidad en todos los aspectos. Particularmente en la cárcel, lo que hacemos son monitoreos conforme a las reglas Mandela. Muchas gracias. Gracias. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Norma Morandini, en este momento ejerciendo como directora del Observatorio de Derechos Humanos del Honorable Senado de la Nación. ¿Qué significa estos 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para Norma y para la sociedad en general? Bueno, primero que los derechos humanos surgen de la, nacen de las cenizas del nazismo. Fueron los hombres sensatos del mundo que frente a los horrores de la Segunda Guerra Mundial y frente al nazismo elaboran esta bella utopía que ya tiene 70 años y que ha sido un gran impulso democratizador y que le ha dado a Europa claramente el mayor periodo de prosperidad económica. Paradójicamente, nacen de los testimonios de terror, nacen de los abusos, y nos ha pasado a nosotros de la misma manera. La dictadura, el terrorismo de Estado, nos han dado una idea de derechos humanos que era ajena a nuestra tradición política, porque antes de la declaración solo tenían derecho internacional los Estados. Entonces, el que los ciudadanos, las personas tengan derecho solo por su condición de personas, hay mucha gente, yo no soy abogada, no soy jurista, pero lo dicen que ha sido realmente una revolución jurídica. Y después viene todo el proceso del encadenamiento jurídico de los estados, que de alguna manera obliga a que cada país que se compromete en todos los tratados internacionales de derechos humanos a cumplir, de alguna manera tiene un tribunal con una autoridad suficiente como para decirle: mire, usted tiene, se sigue torturando en su país, se sigue violando los derechos de las mujeres, o todo lo que nos significa hoy la normativa de derechos humanos para efectivamente tener un Estado de Derecho, ¿no? Cuéntenos brevemente, ¿cómo es su trabajo desde el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación? Bueno, el Observatorio tiene una función de promoción, defensa, pero sobre todo trabajar para que la legislación, lo que sale del Senado, sea, las leyes sean concordantes con todos los tratados internacionales que Argentina ha incorporado en su Constitución, con todos los tratados que Argentina va ratificando. Hacemos un trabajo de concientización, de divulgación, estamos muy atentos siempre a todas las recomendaciones cuando se hace el examen periódico anual y vienen las recomendaciones. Y creo que esto, que estamos en un periodo importante, entramos en la cuarta década democrática, que creo que es la década que tenemos que incorporar valores compartidos. Los derechos humanos no son de nadie, no son ideológicos, no son de derecha, no son de izquierda, son valores, son principios morales que estamos, decir que sobre todo el Estado está obligado a cumplir, ¿no? Muchas gracias, Norma. Bueno, gracias. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto. Tenemos a Marta Ollanarte, ex miembro del Comité de Expertos en Administración Pública de las Naciones Unidas, acá en nuestras jornadas que realizamos en la Biblioteca Nacional. Marta, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. No, gracias a todos ustedes, porque es un privilegio siempre poder hablar de las convicciones que cada uno tiene. Exactamente. Te queríamos hacer la primera pregunta, que es, a los 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿cuál es la reflexión que nos puede dejar en cuanto a su cumplimiento actual? Bueno, la reflexión en relación a los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que como dijimos acá, Eleanor Roosevelt, que fue su gran impulsora, la designó como la Carta Magna de la Humanidad. Quedan muchas cosas todavía por hacer, se ha hecho un montón, sobre todo en las últimas décadas, pero queda muchísimo por hacer, y el compromiso de las organizaciones de la sociedad civil debe ser tratar de actuar en alianza con aquellos gobiernos que le permitan hacerlo, y los gobiernos deben imponerse también, trabajar en alianzas con las organizaciones de la sociedad civil. Esto es lo que se llama ahora compromiso cívico, que es, diría yo, un escalón superador de la participación como la entendíamos hasta ahora. Creo que todo lo que falta requiere del compromiso leal, activo y sincero de todos los actores sociales, entre los que, por supuesto, resalta la responsabilidad del gobierno, pero también las organizaciones de la sociedad civil. Me parece fundamental lo que dijiste, trabajar en conjunto, ¿no? Exactamente. Bueno, un placer tenerla acá en la biblioteca y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Thank you.